Yo soy uno que va de aquí a allá, diciendo Cristo viene. Es un trabajo hermoso, tan hermoso que los ángeles anhelan. Yo debo predicar la salvación de Dios a todos cuanto pueda, diciendo que Jesús un día volverá a levantar su pueblo, diciendo que Jesús un día volverá a levantar su pueblo. Como me ha honrado Dios dejándome que yo predique su palabra, es para mí un honor cantar y predicar del Rey del Universo. Yo sigo predicando al hombre pecador que limpie sus pecados y pueda como yo andar de aquí a allá diciendo Cristo viene. Y pueda como yo andar de aquí a allá diciendo Cristo viene. Yo soy uno que va de aquí a allá, diciendo Cristo viene. Es un trabajo hermoso, tan hermoso que los ángeles anhelan. Yo debo predicar la salvación de Dios a todos cuanto pueda, diciendo que Jesús un día volverá a levantar su pueblo. Diciendo que Jesús un día volverá a levantar su pueblo. Como me ha honrado Dios dejándome que yo predique su palabra, es para mí un honor cantar y predicar del Rey del Universo. Yo sigo predicando al hombre pecador que limpie sus pecados y pueda como yo andar de aquí a allá diciendo Cristo viene. Y